el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone dos, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes desde Jerez de la Frontera. Hoy, 15 de septiembre del 2020, el tercer programa de la serie de UPA número 22, 22 temporadas. Como sabéis, seguimos por Zoom hasta que podamos volver a emitir en directo en Radio Indes. Pero si queréis seguiros, lo podéis seguir a través de nuestras redes sociales, sea en Instagram, Facebook, Twitter o en nuestra web, mandándonos un mensajito y podéis asistir, si queréis, al programa en directo a través de Zoom. Después, por supuesto, lo subimos ya sea a iVoox principalmente, pero también estamos en iTunes, en Spotify. Y ahora, últimamente, gracias a Salito, como lo grabamos también en Zoom, vídeo y audio, pues en YouTube, aunque no sea directo. En las redes nos podéis buscar como Magallanes Jerez, Un Punto Azul. Y bueno, pues aquí estamos un martes más con todos los que tenemos hoy en la mesa, invitados y algunos que simplemente vienen de oyente, pero que ahora saludaremos. Pero en primer lugar me gustaría, antes de presentar a todos, agradeceros a los que nos habéis felicitado por la vuelta un año más y por la nueva sintonía, ¿no? Gracias, os damos las gracias, especialmente bueno, a Fernando Fuentes del Tornillo, por sus amables palabras, Ángel Martín de Sirma, Juan Antonio Fernández de Códice, Antonio González de Astromare, que ya la semana pasada dimos algunas noticias suyas de la agrupación, y bueno, especialmente Juan Luis Cano, nuestro corresponsal en Roma, por esos cariñosos comentarios sobre la sintonía. Bueno, decir que la sintonía, bueno, no es éxito nuestro, es éxito de Paola, y gracias a sus padres, a Carmen y Carlos, por cedernos esta fantástica canción y cantada por ella. Hay alguien también que nos ha escrito a través de iVoox, Alarcón JMP, que aparte de felicitarnos por continuar, nos dice que la sintonía ha sido una sorpresa porque le regaló el libro Los Planetas a su hijo y no sabía que se cantaba con esa musiquilla. Bueno, esa musiquilla no sabemos tampoco si es la de la letra, pero es la que le hemos puesto en Un Punto Azul o se la ha puesto Paloma. Bueno, pues hoy vamos a saludar en primer lugar a un antiguo en el lugar, precisamente. No sabemos desde qué lugar del mundo se encuentra ahora mismo, porque es nuestro corresponsal en tantos sitios que lo último era en Andorra. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal, Álvaro? Bien hallado, señora Moril. Un verdadero placer volver a encontrarnos, sí. Me encuentro en Andorra la Vella, en la capital del Coprincipado, la capital europea a mayor altitud. Y bueno, aquí andamos y siempre llevo muchas semanas teniendo ganas de volver a contactarme y hoy con el jaleo de la marabunta esta de Venus y el fósforo, pues no he podido más. He buscado un hueco, me he leído el artículo y he dicho, bueno, a ver si paso a saludar a mis amigos, que era mi intención, pasar a decir hola y escuchar las sabias palabras de mis colegas y sin embargo amigos. Y aquí andamos. Un verdadero placer en encontrarme otra vez entre vosotros. Bueno, un placer para nosotros y que ahora nos cuente todo el lío efectivamente de la vida o no vida en Venus, como bueno, nuestro astrobiólogo del programa, que hace mucho tiempo que no contamos con tus conocimientos y tu experiencia. Hoy han vuelto también con nosotros los perdidos, José Luis Espí. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal? ¿De vuelta ya del cole? De vuelta ya, al revés, estamos ahora empezando el cole. Hoy ha sido el primer día de secundaria con alumnos, así que no te digo más. Bueno, pues también una está vuelta, con nosotros. Una vuelta al cole tortuosa este año, pero en fin, la vamos sacando adelante. Bueno, está también Joaquín Barroso, que no sé si trae al final la Friki Serie. No traigo la Friki Serie, estoy demasiado liado y estoy aquí casi de milagro. O sea que. Así que hoy no hay Friki Serie, ya retomaremos, si es que retomamos. Yo Porque todavía no he cogido una cerveza del Pirri. Pero se lo prometiste a Bor o a Laurina, así que no puedes decir que ya veremos, ¿no? Hombre, claro. Sí o sí, más tarde, más pronto, sí o sí. Prometí, ¿no? Sí. No. Además te puedo decir el refrán famoso, ¿eh? Ya, por eso. Pero que si no puede más pronto, más tarde, porque todos tenemos nuestro trabajo aparte, pero que tiene que haber. Que la intención es que haya. Eso sí. Es. No hemos comprobado que tenemos cerveza gratis en el Pirri, ¿eh? Todavía. No. No hemos comprobado todavía. No sé si ha pasado por allí Darth Vader, ¿eh? Bueno, están también con nosotros Jesús Romero. ¿Qué tal, Jesús? Que suele acompañarnos últimamente y nos informa sobre los lanzamientos, aunque hoy no creo que no trae nada referente a futuros lanzamientos cercanos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Romero? Ayer. De momento nada nuevo. Buenas tardes a todos y enhorabuena otra vez por el programa. Venga, también se encuentra con nosotros. Al menos de oyente, pero puede participar cuando quiera. Jesús Moya, que no sé si está en el puerto, en Jerez. Jesús. Estoy en Sevilla. Anda. Ah, en Sevilla. Con jaleos de principios de curso de mi hijo y secuenciando con jaleos de principio de curso mío, hoy me he declarado en huelga indefinida, en secundaria. Anda. Aprovecho para hacer publicidad y animar a que aquí nos peleemos por lo que hay que pelear, que es por la salud, y que nos dejemos de que hay gente muy interesada en que aquí parece que no pasa nada y que la salud parece que ya no es lo primero. Muy bien. Y bueno, nuestro compañero Rafa. Rafa, claro, ¿qué tal el rincón del novato? Sequía. En Astropatio, sequía. Hay muchas nubes, mucho viento, sequía. Una semana desastrosa. Como lo que tiene usted detrás de fondo, esas nubes que no se quitan. Un mar de nubes. Desde el roque de los muchachos. A ver si al final tenemos alguna preguntita para ti, de alguna novatada o alguna cosa que nos pueda... Alguna hay. También está con nosotros y saludamos a nuestro corresponsal en Pamplona, que hace mucho tiempo que no está, nuestro querido amigo Alberto, corresponsal en ¿qué? ¿Dónde estás, Alberto? ¿Qué tal? Yo sigo en Pamplona. Este verano no me he movido. Yo te esperaba este fin de aquí para tomarnos algo. Sí. Con motivo de que jugaba Cádiz o Osasuna, pero no te viniste. Además salió bien, ¿eh? El partidico. Sí, salió bien, ganó Osasuna. Hombre, salió bien para ustedes. Claro. Nada, bueno, pues estos son los compañeros que nos acompañan, dirigiendo Agustín Almoril, un día más. Y vamos a empezar pues con algunas noticias, como siempre, antes de la noticia estrella del día de hoy y de estos días. Y podemos contar, bueno, como siempre, las bolas de fuego que descubre el proyecto Smart, ¿no? Está precisamente la madrugada del día 14, bueno, pues una bola de fuego más descubierta por José María Madiedo en el sur de España y la parte centro, con los observatorios de la Sagra, de Astroita y tal, y bueno, y damos la enhorabuena a José María, que recordamos que el día 7 de octubre va a estar en Tomares con Astromares en una interesante charla sobre astronomía y efectivamente sobre estos temas. La semana pasada creo que no lo dijimos, que está abierta la convocatoria para estos calendarios 2021 de la FAAE, la Federación de Asociaciones de Agrupaciones Astronómicas de España, y es hasta el 27 de septiembre. Es decir, todos los que pertenecéis a agrupaciones, a cualquier tipo de agrupación y que esté naturalmente acogida a la federación, pues podéis mandar vuestras fotos por si es elegida para el astrocalendario que realizamos o que realiza la federación. Agradecer también a Luis Farinós, que en el grupo de Facebook nuestro de Magallanes, bueno, pues nos tiene informado últimamente, y además con fotografías bastante interesantes de Urano y Neptuno, sobre todo Neptuno, que acaba de estar en oposición, y yo creo que sigue estando en muy buena posición para seguir haciéndole fotos, aunque ya ha sido hace unos días, creo que fue el día 12, el día de la oposición. Pero Lito, Urano es de los que va lentamente moviéndose y seguro que hay todavía un tiempo para poder seguir haciendo fotografías o astrofotografías, sí, ¿no? Hombre, si sigue rigiendo la tercera ley de Kepler, se mueve bastante lento, así que la oposición dura Es más, nosotros lo podemos estropear muchísimo antes la oposición que ellos, o sea, que los de Neptuno. Así que todavía no, se mueve muy lentamente y habrá mucho tiempo para hacerle fotos en condiciones. Pero bueno, no va a ser gran cosa, no es como Marte que aumenta muchísimo cuando está en oposición. Ya pasando de los planetas gigantes, la oposición es simplemente que está a muy buena hora, pero el tamaño es prácticamente el mismo. Sí, no influye en el tamaño, lo que pasa es que sí es verdad que, hombre, en teoría está lo más cerca o sí, claro, en un momento bueno de su órbita para poderlo ver, que cuando está en otras posiciones, pues la verdad es que nos cuesta bastante más verlo. Hay que decir que Urano es complicado a veces encontrarlo. No sé si Rafa Caro alguna vez lo ha intentado buscar desde su rincón del novato, pero no es uno de los planetas como Marte, Júpiter, Venus, cualquiera de estos, Saturno, que simplemente con la mirada a la vista sabemos dónde está y es muy fácil enfocarlo con el telescopio. Pero no sé si habéis tenido oportunidad de buscarlo, Rafa, alguna vez. No, bueno, alguna vez lo he intentado y que va, me viene grande todavía, demasiado novato. Pero en esta semana sí que quería haberlo intentado, pero como te dije, no, tantísimas nubes, imposible. Ni lo he intentado, vamos. Si viene grande, buen telescopio tiene, ¿eh? Me viene chico. Bueno, ahora, te viene chico. Bueno, nos complace daros una noticia, última noticia muy interesante, que es que vuelve la ciudad de las estrellas, que como sabéis estaba en Chiclana, y esta vez vuelve en Rota. En fin, le tendremos que preguntar porque nos acabamos de enterar. No sé si algunos sabéis algo más de que no, Virginia, no, bueno, vuelve a Rota. Una gran noticia, sí, señor. Una buena noticia. Con su Ciudad de las Estrellas, en la que hemos estado aquí en Chiclana, hemos participado en actividades que organiza, y la verdad es que es interesante que la provincia de Cádiz tenga un centro como la Ciudad de las Estrellas, en donde se hable de astronomía, se organicen actividades para los más pequeños de astronomía, y no solo charlas, conferencias, sino un día a día de que los colegios puedan asistir a actividades relacionadas con el espacio y nuestros cielos. Así que, bueno, pues enhorabuena de nuevo, Virginia, por no tirar la toalla y continuar con este bonito proyecto. Y tienes aquí a Un Punto Azul para colaborar y a Magallanes para asistir a los actos que consideres oportuno. Bueno, pues ya tendríamos que pasar. Lito, si nos quieres presentar la noticia del día. Pues sí. Que bueno, presentarla. Ya la semana pasada, Lito, nos dejaste, bueno, patidifuso, no solo con tu sección nueva de hablando de las creencias y este tipo de cosas, sino con las noticias que nos das y los titulares que a veces no es exactamente lo que dice después el artículo. Y bueno, cuéntanos, ¿cuál es la noticia de hoy? Bueno, por titulares he visto cantidades industriales de tipos de titulares, pero bueno, aún así, resumiendo, pues digamos que lo más certero sería que se ha descubierto fosfano en las nubes de Venus. Eso sería el titular aséptico. Ya después. Correcto, digamos. El correcto. El correcto. Después ya cada uno. Yo he leído. Hay vida en. Demostrada vida en Venus. Venus con vida. Rastros de vida en Venus. Cantidades de ese tipo de titulares. Así que. Menos mal que hoy tenemos aquí a Álvaro que nos va a ilustrar sobre el tema, pero que bueno, ya sigue siendo, yo creo que no aprenden las agencias ni los periodistas de tipo científico y siguen resbalando algunas veces. Yo sé que es complicado, que hay que atraer a la audiencia, pero bueno, no sé si hay otros métodos, digamos, más correctos que poner titulares grandilocuentes. No sé, ahora podemos hablar un debate también, ya que salió la semana pasada, podemos seguirlo hoy, porque ha habido este gran debate de que si esto va a ser el notición del siglo. Y bueno, tanto como notición del siglo, pues no sé, ahora veremos. Ahora veremos. Bueno, pues que nos cuente Álvaro y luego ya comentaremos si el titular es de la agencia o el titular es de los propios científicos. En fin, todas estas dudas que nos surgen cuando escuchamos estas campanas que suenan celestiales, ¿no? Álvaro, cuéntanos, ¿qué es lo que desde tu punto de vista y desde tu conocimiento es realmente la noticia? Empiezo con un spoiler, ¿no? Los científicos lo dejan claro, no es la noticia del siglo. Ellos mismos afirman que ni mucho menos han hallado vida en Venus. Pero eso ya os lo explico un poco con más detalle al final. A ver, yo un poco recogiendo el guante que lanza Lito, es evidente, yo cuando ya tengo un poquito de experiencia al leer noticias sobre astrobiología, que hace 10-15 años pues era algo que nadie hablaba y últimamente, pues por lo que sea, pues es algo que genera mucho contenido y mucha no información, pero bueno, sí contenido, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y cada X tiempo pues aparece una noticia que saca la astrobiología a la palestra. Yo, por un lado, el 99.9% de las veces leo los titulares con muchísimo cuidado, con muchísimo escepticismo, porque me consta que de la realidad del titular a la realidad de la publicación científica hay muchísimo, pero en cierto modo no veo del todo mal que, aunque sea casi de manera de prensa rosa, se hable de ciencia y se hable de astrobiología, ¿no? Si a mí me parece, dentro de que no es lo más correcto, pues me parece bien que durante 2 o 3 días la gente hable de astrobiología y la gente por la calle hable, comente, oye, pues mira, ahí se ha descubierto vida, ¿no? Y en la cafetería del hospital había gente discutiendo el tema, y por la calle, pues eso, y ves que hay noticias, y ves que en algún periódico es hasta la segunda o la tercera noticia más buscada. Yo he intentado bajarme el artículo original del Nature Astronomy y ha sido imposible. Lo saturado que está el cargador, me he conseguido bajar el artículo desde el archive, y bueno, es buena señal de que al menos genera información y genera discusión y genera debate y la gente habla, ¿no? Y por lo menos no hablamos y discutimos, ¿no? Y ponemos cosas en la palestra y vemos que esa discusión que siempre tenemos, buena, y mandar una nave a Marte, ¿para qué sirve, no? Cuando la gente se está muriendo de hambre, ¿no? Y vemos que una de las cosas para las que sirve es ampliar horizontes y seguir intentando dar pequeños, aunque sean pequeños pasos, en el conocimiento del mundo en el que vivimos, ¿no? Eso por un lado. Que sí, que ahora veremos que de los titulares que hemos leído en la prensa generalista a lo que dice el artículo hay un pequeño trecho, ¿no? Ya nos ponemos un poco más en serio. A ver, ¿qué es lo que dice el artículo? Y además el artículo es, en cierto modo, es una pequeña lección de ciencia bien hecha, como suelen hacer los astrónomos, ¿no? Porque te cuenta toda te explica muy bien todo el proceso hasta llegar a este descubrimiento, y de hecho el artículo en sí tiene 14-15 páginas, y el resto, hasta las 60 páginas que son el artículo original, es bibliografía y anexo tras anexo, mostrando la tabla de datos, mostrando todos los procesos que les han hecho llevar a este descubrimiento. Eso que hay mucha gente en este programa que sabe mucho más que yo de esto, de números y de física y de esas cosas de las que yo no tengo ni idea. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Este descubrimiento es el siguiente. En 2017, el descubrimiento está firmado, el artículo está firmado por un grupo de varios científicos, casi todos de ellos de laboratorio de astronomía o departamento de astronomía y de geología de Estados Unidos o del Reino Unido. ¿Qué ocurre? Que en 2017 hay un grupo de astrónomos que en el JCMT, el James Clerk Maxwell Telescope, el telescopio que hay en Hawái, en el monte Mauna Kea, en honor del científico escocés Maxwell, que ya es un científico al que le tengo mucho cariño porque nació en Edimburgo, una ciudad en la que yo he trabajado y he vivido. Y los edimburgueses están muy orgullosos de que una vez le preguntaron a Einstein, bueno, ¿y qué se siente de usted que trabaja a hombros de gigantes, ¿qué se siente trabajando a hombros de Newton? Y él dijo, no, yo si he trabajado a hombros de alguien, he trabajado a hombros de Maxwell, ¿no? Que empezando por Little, terminando por el señor Spee, ellos te podrán hablar mucho más de por qué Maxwell es tan importante. Yo solo sé que es muy importante. Eso que otro profundice. Pues bueno, aparte de la nota histórica escocesa, en científicos de este telescopio en 2017 intentan poner a punto, de hecho ellos lo explican en el artículo, un dispositivo, un procedimiento para localizar partículas orgánicas, ¿vale? Entonces ellos intentan probar la sensibilidad de los aparatos del telescopio Maxwell de Mauna Kea y eligen, de hecho lo explican como en forma de juego, ¿no? De juguete, de toy device, ¿no? De toy model, modelo de juguete, ¿no? Estamos jugando con la máquina y vamos a ver cómo, si de verdad funciona. Y entonces, para probar la sensibilidad, se ponen a buscar pues compuestos de fósforo en Venus. Y ellos, claro, es un sitio en el que van a encontrar compuestos de fósforo, pero en muy poca proporción. Es lo que ellos esperan. Y se ponen a buscar compuestos de fósforo por espectroscopia, que de esto habrá científicos y expertos en esta sala mucho más que yo. Es decir, vamos a ver mediante la radiación que emiten los distintos elementos, qué elementos son, a millones de kilómetros de distancia. Y la sorpresa es que ellos esperaban encontrar muy poca proporción de compuestos orgánicos fosforados y encuentran en una zona en la que no debería estar un compuesto que no debería estar. Encuentran en una zona entre 50 y 60 kilómetros de altura de Venus, encuentran una proporción de casi 20 partes por billón americano, es decir, por parte serían 20 partes por mil millones en sistema europeo, de fosfano, que no fosfina, que hay mucha gente que le dice fosfina, que el señor y la señora Spee no nos riñan por no cumplir con la normativa química internacional. La normativa IUPAC. Por la IUPAC, porque una de las cosas es que la traducción directa es fosfine, fosfine en inglés, con lo cual la gente automáticamente lo traduce como fosfina cuando la nomenclatura correcta en castellano sería fosfano. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que en 2017, es decir, yo voy a probar esta linterna a ver si se ve bien, ¿no? Y yo sé que en el garaje pues tengo una moto y cuando enciendo la linterna veo que la linterna funciona tan bien que veo una moto y dos coches. Y digo, ¿esto cómo es, no? Yo no me esperaba encontrar esto aquí. Entonces, claro, en Venus, que es un planeta rocoso, se encuentran en una franja de distancia de entre 53 y 60 kilómetros de altura, en una temperatura alrededor de 30 grados y a una presión de medio bar, de 0.5 bares, una gran cantidad de compuestos de fosfano. Al principio, por supuesto, como unos científicos piensan, nosotros estamos probando un nuevo sistema, un nuevo detector, y esto no va bien. Lo prueban varias veces y se dan cuenta de que, bueno, que sí, de que prueban y que se confirma la existencia de fosfano en Venus en una altura a la que no debería existir y a unas condiciones de temperatura y presión a las que no debería existir y ser tan abundante. ¿Qué es lo que hacen? Lo vuelven a confirmar desde el telescopio de el ALMA, el Atacama Large Millimeter Telescope, el telescopio milimétrico del desierto de Atacama en Chile. En 2019 hacen unas observaciones desde Atacama y las observaciones desde el telescopio ALMA chileno confirman el hallazgo del telescopio de Maxwell de Hawái. Los dos son telescopios milimétricos y submilimétricos. Eso que lo expliquen los físicos que de eso saben, que yo no soy de ciencias puras. Y confirman la existencia de compuestos de fosfano en esa localización de Venus. De hecho, deciros que si accedes a la página web del telescopio Maxwell, los datos están disponibles a través de la Agencia Canadiense de Aeronáutica, y la página web de la Agencia Canadiense de Aeronáutica te permite descargarte los datos del telescopio Maxwell. Es decir, que si alguno piensa que lo están engañando, pues que vaya a la página web, se descargue los datos y los analice. Y nos diga la semana que viene si de verdad es lo que nos dicen, ¿no? Y entonces eso es lo que ocurre. Que ellos, de hecho, es lo que el título del artículo, ¿no? Presencia de fosfano en las nubes de Venus. que no deberían estar ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que el fosfano, a esa proporción, o bien se genera por reacciones geoquímicas, es decir, reacciones de química del suelo, o fotoquímicas, producidas por el sol, por la luz, que a día de hoy no conocemos, los químicos no conocen ninguna reacción que produzca fosfano en esas condiciones, y la tercera vía es que sean los compuestos orgánicos, que sean microbios los que produzcan fosfano en esas condiciones. Entonces, es lo que venía a decir, ¿qué es lo que afirman al final los científicos después de explicar todo esto? Ellos dicen que no hay una evidencia sólida y robusta de vida. Lo único que hay es que ellos publican es que han encontrado un hallazgo que desde el punto de vista químico puramente es anómalo. Es decir, nosotros hemos encontrado un compuesto a 50 kilómetros de altura en Venus, es decir, allí no hay una fábrica cerca que digamos esto lo ha colocado el hombre o lo ha colocado un extraterrestre, un compuesto que en las condiciones que se rigen en ese lugar no debería estar si nos fijamos solo de la química inorgánica, que es la que debería regir en el universo en el que no hay, en toda aquella parte del cosmos que no es biosfera, que no hay vida. Entonces ellos dejan abierta la puerta de si este compuesto químico que aparece aquí, nosotros no sabemos, no conocemos ningún mecanismo químico puramente que lo produzca, si sabemos que los fosfanos sí lo producen ciertos microbios. Entonces abrimos la posibilidad de que haya microbios en Venus, de que haya vida en Venus. Es lo que dicen. Dicen que han hallado algo que desde el punto de la química inorgánica no se explica y que, bueno, ahí lo dejan. Ellos mismos te explican que la zona en la que se han detectado estos compuestos es muy acídica y hay muy poca presencia de agua para que la vida tal y como lo conocemos prospere. Es decir, hemos encontrado fosfanos que solo la vida puede producir, que nosotros sepamos, pero también os decimos, donde hemos encontrado fosfanos, las condiciones para la vida son muy, muy improbables. Es una zona con muy poca cantidad de agua y un ambiente muy, muy ácido. También es cierto que están nuestras amigas los extremófilos, es decir, lo que hablábamos hace un rato de los tardígrados. Sabemos que hay microbios que son capaces de vivir y prosperar en condiciones muy extremas. Entonces, como pasa muchísimo en astrobiología, astrobiología es la ciencia de ahí lo dejo, ¿no? Encontrar un planeta que se parece a la Tierra y que está en condiciones de alojar vida, ahí lo dejo, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Que es un hallazgo interesante, desde luego que lo es. A día de hoy, lo que nos están diciendo es que han encontrado algo que no debería estar ahí. Y en el cosmos eso no suele pasar. En el cosmos es un sitio bastante ordenado, como te pueden comentar mis amigos astrónomos, y las cosas suelen estar en su sitio y aparecer donde tienen que aparecer. Entonces, que aparezca un compuesto donde es muy improbable que aparezca, llama la atención. Y llama aún más la atención que el compuesto, el único origen que conocemos es que provenga de organismos vivos. ¿Vale? Es decir, como biofirma, como firma, como rastro de la vida, es muy potente. Es decir, los astrobiólogos hace tiempo que dejamos de buscar extraterrestres con cara de té o extraterrestres con seres verdes con muchos ojos. Lo que estamos buscando es algo que se parezca a la vida, algo que nos permita pensar que antes o después habrá vida. Y esto lo es. Esto es la presencia de un producto que solo a día de hoy produce vida. Si encontramos humo en algún sitio, pensamos, ha habido fuego o lo hay. Nosotros no sabemos de algo más que produzca humo más que el fuego. Y ahí estamos. A nivel astrobiológico es una noticia muy, muy interesante, pero por supuesto, desgraciadamente, no es la noticia del milenio. De hecho, a nivel, desde el punto de vista de la astrobiología, que sí que es interesante que todos estos conocimientos y todos estos avances se publiquen y se expliquen, pero nosotros somos muy conscientes de que es muy, muy, muy difícil que un día uno de los satélites nos mande una foto de dos extraterrestres jugando al ajedrez, ¿no? Lo que nos encontraremos algún día será pues una bacteria, o que ya encontrando una bacteria sería ya fiesta de barra libre. Pues nos encontraremos un compuesto orgánico que de verdad podamos reconocer como tal, o encontrar condiciones donde la vida sea posible, como eso, como cuando encontramos metano en Marte, o como cuando encontramos los ríos de sal en Marte, y ya son indicios. Que por un lado, no es que hemos encontrado una urbanización de gente con piscina en Venus, pero por otro lado, es una noticia interesante. Hemos encontrado un compuesto que a día de hoy solo lo producen seres de materia orgánica viva. Pues es muy interesante. ¿Qué es lo que ocurre? Que a día de hoy, ayer, uno de los miembros del equipo, Janusz Pedrowski, de la Universidad de Cambridge, ya ha publicado, junto con otro grupo de científicos, una hipótesis sobre cómo podría ser la vida en esas condiciones. Es decir, si nosotros sabemos que el fosfano solo lo producen organismos vivos, ¿cómo podría ser la vida para que hubiera organismos vivos en las condiciones en las que nosotros sabemos que existen en Venus? Sabemos que, tal como están en las condiciones en Venus, los organismos no pueden ser de mucho tamaño y que enseguida precipitan, se unen y llegan, caen a una altura a la que la vida no es posible. Con lo cual, ellos proponen un ciclo de vida cíclico, nunca mejor dicho, en el que se producen microorganismos que acierta en un cierto margen de altura, es posible la vida, que produzcan, que se vivan organismos que produzcan, entre otras cosas, los fosfanos, que caigan, precipiten, entren en un estado de secación, de hibernación, por decirlo de algún modo, y que debido a las ondas gravitatorias o la energía, de manera cíclica, suban otra vez a esa franja de atmósfera de Venus en la que, si es posible la vida, se produzca la vida, produzcan todos estos organismos, vuelvan a caer. Es complicado, pero bueno, ahí dejamos la hipótesis, ¿no? Como siempre en astrobiología y en ciencia, las preguntas que se nos plantean al final de cada hallazgo son mucho más que las respuestas que se nos han dado. Pero es que estamos buscando vida. Esto nunca dijimos que fuera fácil, ni que fuera algo categórico. Nosotros no vamos a encontrar una ecuación y eureka y tal, ¿no? Sino que, mira, he encontrado algo que parece que pudiera ser restos de vida. Y esto, bueno, esto dentro de la evidencia que podemos encontrar es algo muy bastante sólido. Y bueno, y esto es un poco el resumen de la noticia. Y a ver cómo, por supuesto, bueno, si esto no nos lleva a estudiar en mayor profundidad la atmósfera de Venus, que además una de las cosas que nos dice el artículo es que es un planeta rocoso, muy similar dentro de los del sistema solar, de los más parecidos a la Tierra. Es decir, que eso nos invita a pensar que si hay vida, pues se parecerá más o menos a la vida de la Tierra, ya que si no siendo idénticos ni mucho menos, pues son planetas que dentro del sistema solar son los primos más cercanos que pudiera tener la Tierra si los comparamos con los grandes gigantes gaseosos del otro barrio del sistema solar. De hecho, es prácticamente igual de tamaño, de un tamaño bastante, bastante parecido. Encontrar vida en un sitio que se parece tanto, pues nos incita un poco. El tema que tienen es que el tema de zona habitable está mucho más cerca del Sol y ahí tenemos un problema, pero bueno. Como pero vamos, visto, se parece ahí en tamaño, ¿eh? En sí, tamaño. Sí, hasta ahí, porque lo demás, atmosféricamente, es completamente diferente. Y más complejo. Cinemáticamente, la rotación le hace otra... son otros procesos que verá que la similitud acaba en el tamaño, vamos. Y que sí, pero que aparte de que la temperatura superficial es tremenda y se habla de 400 grados y demás, sabemos que hay extremófilos que viven a temperaturas muy altas y a presiones muy altas. No, y que esa capa que no, habla no podemos Álvaro, descartar, claro. Esa capa que se ha encontrado fosfano no... Dicen que 30 grados, eso ya es otra tiene cosa. Una temperatura, digamos, agradable, biológicamente agradable, porque 400 grados no es muy ahí agradable. Se dice que se funda hasta el plomo. Y la parte de arriba, las capas altas de las nubes de Venus ya están bajo cero. Son claro. 40 o 50 grados bajo cero, que tampoco está la cosa... Los hay extremófilos que puedan aguantar eso, pero cada vez es más difícil. O sea, que está justo en la franja, digamos, potable, entre comillas. Claro, yo quería seguir comentando el tema de que lo ha dicho ya Álvaro, pero vamos, que de momento lo que sabíamos del fosfano es que hay algunos orígenes geológicos e inorgánicos, o sea, química normal y corriente, y lo que hace es que los números no cuadran para que sean ese origen inorgánico, pero hay origen inorgánico, por ejemplo, los rayos generan fosfano y otros procesos. El tema es que el que no haya se haya descubierto ningún proceso en la Tierra, porque sí lo hay también en la Tierra, pero es industrial, derivado de nuestra tecnología. El que no haya procesos inorgánicos que generen fosfano, no se puede decir directamente que es de origen biológico. Hay que descartar primero la frase famosa de que grandes aseveraciones necesita grandes pruebas, ¿no? Pues que antes hay que descartar los posibles orígenes inorgánicos del fosfano. Y una atmósfera tan peculiar como la de Venus, la verdad es que no sé si tengo... No he encontrado bibliografía, pero estudiarse tan profundamente procesos que puedan pasar en Venus, pero que es imposible que pasen en la Tierra, que no se puedan reproducir en la Tierra, porque la atmósfera de Venus es tan particular, con esos compuestos sulfurosos, fosforados, presión anhídrido carbónico a lo bestia. El que no sepamos que haya algún origen geológico o inorgánico no quiere decir que en Venus lo haya. Así que también hay que poner en cuarentena que sí, que se sabe que hay un origen biológico ahí. Y es lo que dice Álvaro, se ha dejado caer como posibilidad que se generen por microbios, pero todavía queda lo muy difícil que es de descartar procesos naturales que no impliquen biológicos. Bueno, yo ya asumía que los astrobiólogos montamos la fiesta y sois los físicos los que venís a contarnos el punto, ¿no? Yo sé que en algún momento vosotros nos vendréis a decir que nada, que oh, que lo siento, que no era para tanto, ¿no? Y que ya encontraréis la manera de decir, no, esto al final tiene una base inorgánica. Pero bueno, mientras encontráis esa explicación, que seguro que la hay, qué bonito soñar, ¿no? Pues estamos aquí un poco ilusionados con la posibilidad de que en un pequeño espacio en la atmósfera de Venus, en un momento, en un espacio también temporal muy concreto, exista vida, aunque sea a nivel de microorganismo. A la espera estamos de que nos... Pues sí, y mientras tanto todo eso ocurre, profundizaremos y estudiaremos mucho más la atmósfera venusiana y su geología y todas esas cosas, y profundizaremos mucho más en todos esos temas. Hasta yo ya de momento tengo que cambiar mi capítulo del universo gaseoso del libro, por lo menos añadirle el párrafo del fosfano. Anexo 1. Anexo 1. Ya me han hecho hacer una edición posterior. Nueva. Está bien. Cualquier descubrimiento hay que añadir conocimiento siempre a todas las cosas. Estupendo. Yo, de todas formas, Álvaro, yo no estoy de acuerdo en el titular, sea de periodistas, sea de los propios científicos, que un poco, bueno, a lo mejor para conseguir fondos o para lo que tú dices, para dar publicidad y se hable de astronomía, el dar una noticia que provoque cierta no veracidad, ¿no? Es decir, porque la ciencia se tiene que basar en hechos y, bueno, hay condiciones que son las que lo dan. Imaginaros, lo voy a explicar muy brevemente, imaginaros que un extraterrestre, no otro, cualquiera, está buscando unos microorganismos como estos que provocan el fosfano, ¿no? Bueno, pues si está buscando el fosfano, si miran el mar, el fosfano es algo que producen estos bichitos y por lo tanto es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Entonces, si estos señores miran en el mar y no encuentran fosfano, pues al ser una condición necesaria, ¿qué es lo que quiere decir esto? Pues que seguro que en el mar no van a encontrar estos bichitos. Esa es la potencia de la condición necesaria. Pero hay que demostrar que es suficiente. Es decir, que si lo hemos encontrado, estemos seguros de que efectivamente existen estos bichitos. ¿Y por qué no es suficiente? Pues lo está explicando Lito. Pues porque existen otros métodos que no conocemos aún, o que sí los conocemos, de producir esa misma sustancia. Entonces, si alguien, un extraterrestre, encuentra fosfano en un laboratorio, cree que están aquí los bichitos y viene por los bichitos porque se come esos bichitos y no lo han creado esos bichitos. Entonces, esa es la fuerza de la suficiente, de la condición suficiente, en el que estamos seguros de que si existe, entonces están los bichitos. Entonces, eso no puede obviar un científico, ni en un titular, ni en una investigación, ni en una hipótesis. Puede lanzar la hipótesis, porque lo que se ha descubierto, y yo creo que sí lo has dicho muy bien tú, Álvaro, es que al encontrar fosfina es un lugar en donde podemos buscar esos bichitos, pero no con la certeza de que allí estén, de que sean los que lo provoquen. Es decir, nos da una posibilidad de buscar, igual que pasó con el metano en Marte. Si encontramos metano en Marte, pues como sabemos que eso también lo producen organismos vivos, pues es un sitio en donde podemos buscar vida, pero no tenemos la garantía de que, porque no es una condición suficiente, solo necesaria, para que esa vida exista. Y yo creo que es un caso muy parecido, y yo creo que Jorge Pla lo explicó, lo ha llegado a explicar ya, en el tema de Marte, cuando ya creo que se llegó a descubrir, ¿no? De que no procede el metano que hay en Marte, tiene una explicación, por rara que pareciera antes, que no procede de la vida. Entonces, lo que hay que buscar ahora es demostrar que hay vida, pues, de alguna otra forma. Es decir, una posibilidad. Entonces, es interesante la noticia por lo que he dicho, porque ahí es donde hay que buscar. No lo vamos a buscar en el centro de Venus, no lo vamos a buscar, pero en esa parte en donde hemos encontrado esta sustancia es un sitio idóneo para buscarla. Pero no sacar una noticia en donde se asegura o se especula con que hay vida. Yo creo que esto es importante desde el punto de vista científico aclararlo, y seguro, como tú has explicado en el artículo, está bien, pero ya el hecho de darle esta publicidad, que como tú dices, a mí también me parece interesante a veces dar este tipo de publicidad para que la gente la traiga la noticia, a veces se lanzan este tipo de cosas, tú sabes, para conseguir fondos, porque es un tema que popularmente tiene mucha aceptación, y entonces, bueno, pues hay gente que conozca o no mejor el tema, son capaces a lo mejor de donar fondos por abrir esta vía, que debería ser igual interesante abrir esta vía, haya vida o no la haya, quiero decir, porque es una posibilidad de encontrarla. Y bueno, pues no sé qué os parece este razonamiento más matemático, el método de por qué debemos de ser rigurosos en este tema y decir, bueno, lo que dice el titular normal, que se ha descubierto fosfano en la atmósfera de Venus. Claro. Y por lo tanto hay una posibilidad de buscar la vida. Los matemáticos son siempre muy, muy lógicos y prácticamente irrefutables, pero bueno. Es lo bueno de tener un matemático a bordo, ¿no? De que claro. nos pega la guantada, digamos, lógica de decir, ¿pero qué estás diciendo? condiciones suficiente y si no, reducción al absurdo. Eso es, no, el hecho es buenísimo. Si el hecho en sí de encontrar esa sustancia que no se esperaba y unas cantidades enormes comparado con lo que podía ser de una manera inorgánica es muy interesante. Claro que sí. Pero fijaros que el razonamiento es el mismo que el de los terraplanistas o que el de los extraterrestres o de lo que sea. Si no sabemos por qué se produce, entonces esto. No, si no sabemos por qué es, tenemos que averiguarlo. Como decía, esto lo ha dicho con otras palabras más bonitas, pero como decía el porquero de Agamenón, dice, hasta que no veamos el bicho guiñando, no podemos decir que esa mierda es suya. Es decir, hay que pillar las cosas con lo que son. El que esté ahí, sus supuestos decrementos o lo que sea, o lo que sea, es una posibilidad de que lo podamos encontrar. Es una huella, es algo que podemos seguir, pero no podemos saber de quién es, supuestamente porque hay, o porque no sabemos si hay otra forma de crear ese tipo de productos de manera inorgánica, de manera masiva, ¿no? Porque yo había entendido que de manera inorgánica, o sea, que de manera inorgánica no se podía producir este compuesto. Y de hecho están investigando, que eso sí es una buena labor de otros científicos, y por eso es buena la ciencia, porque digan lo que digan unos científicos otros, tengan razón o no, o se aventuren en hipótesis, que me parece bien que sean hipótesis y tesis aventurando esta posibilidad. Uh-huh. Hay científicos que están intentando conseguir fosfano a partir de productos inorgánicos. Seguro que ahora habrá gente especializada que dice, vamos a ver cómo se puede producir esto, cómo se puede producir esto en este tipo de planetas. Tal. Entonces, eso es un sistema abierto muy importante para la investigación, que abre otras vías y que me parece... No, pues la síntesis del fosfano a nivel industrial, como comentó antes, me parece que fue el hito, está súper conocida. Es decir, industrialmente somos capaces de hacerlo cuando queramos, a la hora que queramos. Ahora, de manera natural, un proceso geológico parece ser que cuesta más trabajo que sea... Es lo que se busca. Es lo que yo se en principio busca. He leído que sí hay fuentes, pero no al volumen de parte... Pero no al volumen que encuentran, correcto. Que encuentran. Eso vale, es lo que tiene que haber algún proceso geológico o lo que sea. Si descartamos la vida, que no hay que descartarla tampoco, está ahí, puede estar ahí también. No, al contrario, es un sitio de poder buscarla. Claro, pues nos falta saber también ese proceso que produce tal cantidad de ese fosfano, ¿vale? Y hay otra alternativa. Comida, pues, sí. Hay otra alternativa que si es tan difícil o digamos, o a muy largo plazo, encontrar un proceso geológico-químico puro para encontrar natural para que haya fosfano, registrar muy a fondo esa zona nubosa de Venus y encontrar otro posible biomarcador. Ya si aparecen dos... Ya serían dos, claro. Ya es una cosa... Lo que pasa es que claro, depende de qué tipo de vida haya, aparecerá un biomarcador o otro. Entonces... también hay que remarcar que no se va a encontrar tropecientos biomarcadores en esa zona, que depende, encima si es muy tenue el posible aporte biológico que tiene esa zona nubosa, pues será también buscar una aguja en un pajar, pero es otra posible alternativa, encontrar otro posible biomarcador ahí, ya que sabemos, como dice Agustín, sabemos dónde buscar, pues concentrarnos ahí, tanto en buscar un proceso no biológico como otro biomarcador biológico, ¿no? Uh-huh. Así se responde más severamente a la respuesta de si hay un origen biológico, si hay algo biológico ahí, suspendido en las nubes de Venus. Y ya lo decía Carl Sagan, hay que ver, ¿eh? Bueno, Carl Sagan también lo hizo Carl Sagan el comentario, lo, ¿no? Lo estaba, yo creía que era casi una obsesión porque también hipotetizó imposibles vidas en las nubes de las capas altas de Júpiter, pero también lo dijo para Venus, que la vida en no tiene por qué ser un sobresólido y ya podía, adelantó que se podría encontrar cosas en las nubes, ¿no? Que otro proceso se pueden quedar. Es curioso que hace tantos años y ya dijera algo. Sí, bueno, esa es la intuición, ¿no? Igual que cualquier resto científico puede tener la intuición, claro, la intuición. Lo que pasa es que después hay que probarlo. Claro, pero que es curioso. Sí, es curioso que este hombre tuviera esa visión. Y bueno, Álvaro, no sé qué te parece lo que he contado, si vamos, que no va nada en contra del artículo, ni por supuesto del conocimiento, ni de todo que tú has contado perfectamente. Y estoy, lo único que no estoy de acuerdo es en ese matiz de querer un poco jugar con una baza espectacular, ¿no? O una baza extra de eso. Veo incoherente desde el punto de vista científico, o sea, no desde el punto de vista publicitario ni desde el punto de vista de que es verdad que a la gente no atiende a este tema si no habla de estos temas en estos términos, pero bueno. No, sí, desde el punto de vista científico te doy absolutamente toda la razón. Lo que pasa con la astrobiología es que nos basamos en ciencia pura, en astronomía, en matemáticas, en física, en espectrofotometría y tal, y llega un momento en que nos enfrentamos con el fenómeno más caótico y acientífico del cosmos, ¿no? Que es la vida. El científico te lo cuenta como es. Nosotros no teníamos que haber encontrado este producto, nos lo hemos encontrado. A día de hoy, la única fuente se nos ocurre es la vida, que aun siendo muy complicado, es la única opción que nos queda, ¿no? Como decía Conan Doyle, una vez que eliminamos lo imposible, todo lo que quede, por improbable que parezca, de ser cierto. Entonces estamos ahí. Con la ciencia, pues nosotros estamos esperando que los matemáticos nos digan que no tiene lógica como la decimos, que los físicos encuentren una fuente de radiación o que los químicos nos digan, mira, que no, que tampoco ahora. Pero bueno, es nuestra misión, ¿no? En todos los textos, en todos los libros, en todas las revistas de astrobiología, la segunda palabra que viene siempre es búsqueda, ¿no? Nosotros estamos buscando la vida, buscando trazas, buscando, y es un poco como encontrar extraterrestres, ¿no? Mira, un extraterrestre, no, mira, eso es un cometa, no, mira, un extraterrestre, no, mira, eso es la estación internacional, mira, una nave espacial, no, mira, eso es un avión. Entonces, pues nosotros estamos señalando continuamente y con toda la ciencia que tenemos en nuestras manos, y vosotros venís detrás a explicarnos que no. Pues mientras que en este punto esperemos que alguna vez que sí, ¿no, Álvaro? Que tenemos siempre la esperanza de que alguna vez deis con algo que todo el mundo tenga que decir sí, por fin, ¿no? Lo hemos encontrado. Un poco mi perfil de gestor de catástrofes, ¿no? Estamos locos porque ocurra, pero nos atemoriza también el día en que encontremos vida, ¿no? Porque, claro, ¿qué vamos a hacer el día que de verdad encontremos vida? Pues por un lado, qué interesante desde el punto de vista científico, pero conociendo la raza humana, no sé yo si merecemos un juguete como ese. Entonces, pues ahí andamos. Por un lado buscando, por otro lado cruzando los dedos a ver qué pasa. Sobre todo si está tan cerca como Venus, porque si se encuentra en el planeta no sé cuánto, no sé qué, del sistema múltiple, Trappist, no sé qué, no sé cuánto, vale. Pero aquí al ladito... Porque ya Venus está al ladito. Vale. Que está relativamente cerca. Entonces, la próxima vez que busquemos vida nos encontraremos una lata de Coca-Cola que se ha dejado alguien. Entonces, eso también nos echa un poco para atrás. Bueno, pues yo creo que hemos desgranado la noticia y muchas gracias, Álvaro, por traérnoslas y por comentarla también. Y una pregunta te iba a hacer, que hemos estado hablando antes. ¿Tú ves que el regalito que dejaron allí las naves en la Luna siguen con vida los bichitos? Yo soy muy fan de los tardígrados. Sí. Y yo ¿Pero crees tú que es posible? ¿Sí? Claro. El problema de los tardígrados es... que sí, que nos hemos encontrado en situaciones absolutamente ilógicas, ¿vale? Y nos hemos encontrado tardígrados después de que un equipo ruso limpie la nave y después de aplicar los procedimientos más estrictos de protección planetaria y que los hombres de negro, tal y cual, y en sitios como centrales nucleares, etcétera. Es decir, que que sí, que los tarigueros nos demuestran que son capaces de desarrollar la vida en situaciones muy extremas. Pero claro, hay que llevarlos allí. Es decir, se tienen que llegar a desarrollar. Que soltemos tarigrados en la luna y que dentro de 5 años sigan vivos, pues bueno, entra dentro de los cálculos. La cosa es que haya algún lugar donde podamos, se desarrolle la vida de manera continuada y coherente, se lleguen a desarrollar tardígrados que puedan llegar a estar vivos. Entonces estamos en ello, ¿no? Si pudiéramos con un tira china tirar un tardígrado a Venus, a esa zona, a lo mejor hasta viven. Pero claro, a lo mejor prosperan allí todo. Desarrollar un tira china muy potente. Muy bien, pues muy interesante. Bueno, pues ya prácticamente nos quedan poco más de 5 minutitos, 7 minutitos, y no sé si queréis añadir algo más antes de que nos vayamos un poquito al rincón del novato, que tenemos también alguna actividad. Que cada vez es menos novato, compañeros. Cada vez menos novato, No, yo agradezco que las noticias gordas salgan los lunes y los martes. Así podemos hacer unos pedazos de exclusiva en un punto azul, porque yo os comentaba en el WhatsApp que las ondas gravitatorias salieron un martes. Y esto de Venus ha salido ayer, o sea que, en fin. Yo me alegro sobre todo de la noticia, esta noticia, porque nos ha hecho que nuestro querido Doc Álvaro entre y lo podamos ver, porque hacía tiempo que no lo veíamos. Eso sí. Nada más que por eso ya estamos contentos con la noticia, ¿verdad, Doc? Siempre, para mí es un placer y a ver, bueno, si una magnífica excusa. Sea esta excusa o otra igual de buena como esta, y de vez en cuando apareces un ratito, traes tus, como hacías entonces, mientras que estemos así, que lo hagamos por el Zoom. Uh-huh. Fíjate que no cuesta ningún trabajo, dejas esa horita los martes preparadita y invitado estás, sí, como siempre, ya lo sabes. Se echa de menos. La verdad es que una vez que me tira a la piscina me echa de menos los magníficos ratos que he pasado con mis compañeros magallanes. Abel, por ejemplo, ahora este año aún no ha empezado porque estamos hasta arriba los que tenemos función directiva en los coles, uh-huh, como puedes imaginar, pero ella hace un martes sí y uno no, cosas de química, y uh-huh, colabora, y estamos encantados con nuestra pequeña sección de química. José Luis. Si vuelves a retomar tú la de astrobiología, todos los martes, estupendo, martes y martes, ¿no? Como tú quieras. Vale. Por supuesto, ojalá Álvaro nos acompañe más días y sea para contarnos algo, para estar con nosotros y colaborar en las tertulias, y que tu opinión siempre es importante y por supuesto nos encanta tenerla. Así que bienvenido. Una pregunta iba a hacer José Luis. Dime. Aprovechando lo de Fofina, que Isabel siempre nos dice cuál tenemos que usar. ¿Por qué hay esas diferencias? Aparte de lo que nos explicaba Álvaro muy bien, de cómo por el inglés se pronuncia de una forma, puede ser que alguien lo confunda. ¿Cuál ha sido Simplemente el nombre original, o sea, el nombre según la IUPAC es un compuesto de fósforo, es trihidruro de fósforo, la formulación es sistemática, tiene su nombre como trihidruro de fósforo, ¿vale? Pero hay este tipo de hidruro tradicionalmente ha tenido un nombre propio. Por ejemplo, el más conocido hidruro de ese mismo grupo 15 es el del nitrógeno, que no se llama nitrogenano ni nada, sino que es el amoníaco, ¿vale? Ese tiene nombre propio, que es el amoníaco. Y los demás, pues originalmente tenían fosfina, arsina, estibina, que es con arsénico, con fósforo y con antimonio. Y después llegó un momento, que no me recuerdo el año, 80 y poco, que hay una revisión de la IUPA, se suprimen, tú recordarás y todos los que estamos aquí ya un poquito mayores, que antes había anhídrido carbónico, los anhídridos se suprimieron y ahora son todos óxidos, dióxido de carbono, monóxido de carbono, antes decíamos anhídrido carbónico, entonces hubo una revisión y entonces para seguir una nomenclatura igual que los demás que habían, como los famosos hidrocarburos que acaban en ano, ¿vale? Como metano y demás, pues estos compuestos del grupo 15, pues en vez de fosfina, arsina y estibina, es fosfano, arsano y estibano, ¿vale? Es el nombre común. Pasa que el nombre actual que la yupa... Lo que pasa es que los nombres tradicionales, fosfina y demás, pues siempre aparecen y siempre en algún libro antiguo. Tú vas incluso a la Wikipedia y pones fosfano, pone fosfina, fosfano o fosfina, pH 3, y ¿verdad? Sin color, inflamable, tal. O sea que lo ponen siempre los dos. Pero el correcto, hoy en día, según las reglas de la yupa, es fosfano. El cambio sería... Yo he visto en artículos... Sí, hay finales de los 80. He visto fosfina. Al final de los 80, 80 y tantos... Yo llegué a aprender yupa. Fosfina. Yo me lo aprendí como fosfina. Claro, nosotros también estudiamos fosfina y estudiamos... Y creo que se me ha escapado una vez. Y estudiamos los anhídridos, anhídrido carbónico, ¿tú te acuerdas del anhídrido? Eso es anhídrido. Ahora son todos óxidos D, ¿vale? Los óxidos no metálicos, como el carbono y demás, se decían anhídrido carbónico. Ahora es lo mismo óxido de carbono o dióxido de carbono como óxido de hierro. Todos son óxidos, ¿vale? Y esa revisión, pues... que fosfina los químicos te entienden igual porque saben qué compuesto es, pH 3, ¿vale? No, y los más antiguos nos es difícil cambiar ya la palabra porque le hemos dicho viene, como dice Lito. Es correcto, ¿vale? Pero que su nombre correcto es fosfano, cuando veáis fosfano es el correcto, cuando no, pues es uno que se decía antiguamente que ahora ya no está aprobado, pero bueno, los antiguos del lugar se nos escapa y lo seguimos usando a veces. Bueno, hemos rellenado el programa prácticamente con esta super noticia, super notición, pero tenemos que preguntarle a Rafa Caro alguna de sus novatadas, el rincón del novato. Bueno, ¿qué novatada nos puede dar hoy La primera, la más grande. La primera novatada del novato, ¿cuál es? El novato que se compró un telescopio, ¿no? Ah, claro. Claro, esa. Si yo quiero ver, pues, esto es muy chulo la astronomía, me compro mi telescopio. Tal cual. Yo me acerqué. Claro, porque, a ver, mira que te lo dicen en YouTube, pero bueno, yo cuando lo compré es que tampoco fuera yo un aficionado a YouTube, fue en 2012 o por ahí, el primero que me compré, ¿no? Entonces lo que hice fue acercarme a una óptica a pedir asesoramiento y claro, me dijo el óptico, pues mira, apertura cuanto más grande mejor y focal cuanto más grande mejor, ¿no? Más luz y además más aumento. ¿Qué presupuesto tienes, no? Pues tengo este. Y dice, pues en ese, el más grande que te cabe es un 30 centímetros, un Dobson, ¿no? Entonces yo dije que sí, venga, vámonos a por él, ¿no? Y claro, cuando fui a recogerlo, que iba con la familia, cuando vi todas aquellas cajas, dije, ostras, esto es brutal, ¿no? Y bueno, la familia se tuvo que ir andando, en el coche no cabía el telescopio, pero ¿por qué comento esto? ¿Cuál es la novatada? De ahí empezó el odio a la astronomía desde la familia del astrónomo. A ver, el Dobson... andando el primer día. Exacto, pero eso de la cónyuge, ¿no? La cuestión, o sea, yo lo importante, la lección que saqué de esta novatada y que es la que transmito, porque cuando me han preguntado compañeros, ¿no?, que quieren comprarse un telescopio, yo siempre digo lo mismo, vete a una asociación, es lo que te dicen en todos sitios, vete a una asociación astronómica, búscate a alguien que ya tenga telescopio, que te lleve al campo, ve primero a observar, luego cógete unos prismáticos y prueba instrumentos. ¿Por qué? Porque la novatada que yo pagué, es verdad que el Dobson es un telescopio que te da una satisfacción enorme, sobre todo cuando vas con alguien como Lito, ¿no?, que además te enseña a usarlo, pero pesa cerca de 40 kilos, ¿no? Entonces yo ya me he ganado unos cuantos ataques de lumbalgia, ¿no?, por la novatada aquella. Y resulta que a lo largo de los años luego he descubierto con vosotros, ¿no?, que me llama mucho también la astrofotografía y ese telescopio no me sirve para la astrofotografía. Entonces, ¿cuál es la lección, ¿no?, de la novatada, ¿no? No te compres un telescopio sin asesorarte muy bien y sobre todo intenta encontrar una asociación cerca de ti para probar los instrumentos y para encontrar qué es realmente lo que te llama de la astronomía, porque hay muchísimas ramas, mucho que observar y poco presupuesto, ¿no? Entonces... Pero suelen ser cosas caras. Exacto. Entonces, poco presupuesto y muchos donde y muchos juguetitos que comprar, distintos. Demasiado. Así esa fue la novatada. Pues ya. Alberto, nuestro corresponsal en Pamplona, hoy no te ha dado tiempo a darnos ninguna noticia ya para la próxima semana. A ver si nos trae alguna cosita y a ver si te vemos más por aquí también, que últimamente también nos tienes más abandonados, pero cuando tú quieras ya sabes que aquí puedes estar. Yo siempre estoy de oyente o bien de corresponsal. Agustín, no es por llevarte la contraria. pero yo prefiero no verlo. Porque eso significa que está trabajando. Ah, porque bueno, cuando bien. Está aquí, sí, normalmente tiene demasiado tiempo. Está libre. Está sí. Bueno, bien, pues bien. Señores, está sonando ya la sintonía. Gracias a todos, gracias Álvaro por volver. Seguimos esperando para el próximo día, que quieras que puedas venir. Y bueno, al oyente, gracias por estar ahí, gracias por vuestros comentarios y continuar escuchándonos. Adiós a todos. Adiós. Chao a todos. Chao. Hasta el martes.